se siente que este ritmo está caliente. Se siente. Orlando Merillion Merile, Orlando Maringueiro Villalba, Rolly Melena Vargas. En tecla, Rubén Flecha Lo Mónaco. En guitarra, Rodolfo Yoji Mendoza. Bajo, Alberto Gallo Fernández. Y en batería, Lorenzo Colorado Mendoza. Perdiendo, y cuando mi negra sacude, yo también lo voy sacudiendo.